El Consejo de la Agricultura Familiar, integrado por 13 organizaciones campesinos indígenas y funcionarios del Ministerio de Agroindustria, se reunió el martes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar forma al decreto reglamentario de la Ley de Agricultura Familiar que sería firmado en los próximos días por el presidente Macri. Las organizaciones sociales valoraron la convocatoria realizada por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación para consensuar la redacción final del decreto reglamentario. Sin embargo, durante la reunión no dejaron de expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa el sector por la emergencia climática y la falta de respuestas del Estado. Así lo planteó Daniel Argamonte, indígena jujeño de la Red Puna. Ustedes sabrán que la Puna está sufriendo hoy una sequía muy brava, así como muchos territorios fueron inundados por la lluvia, nosotros hemos sufrido al revés. No ha llovido nada y bueno, hoy se está dando mortandad de animales. Cuando recurrimos a la delegación provincial nos dicen que no hay presupuesto, que no tienen ni para poner combustible a la camioneta para llegarse a hacer un relevamiento, digamos. El Consejo de la Agricultura Familiar definió reunirse a fines de julio para terminar de elaborar el decreto reglamentario. Asimismo, decidieron pedir para esa fecha una reunión con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, para reclamar la asignación urgente de fondos para el sector. Sobre todo, plantearán el cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Agricultura Familiar, que destina para el sector un 20% del presupuesto nacional de emergencia, aproximadamente unos 100 millones de pesos que deben ser adjudicados en forma urgente para las familias campesinas e indígenas afectadas por las inclemencias climáticas. Así lo reclamó en el plenario Ramiro Fresneda, del Movimiento Campesino Indígena de Córdoba. Es contundente y objetivo que desde hace 6 meses la transferencia de recursos a sectores de poder económico concentrado en la Argentina, en el mundo agrario, es fuerte. En Argentina, los sectores de la agricultura familiar son los que más están castigados en términos de política pública para el sector. Y esto no es responsabilidad únicamente de este gobierno. Esto viene de una asimetría que tiene 200 años. Es decir, desde que se construyó el Estado-Nación, siempre el indígena, el campesino, el sin tierra, siempre fue discriminado. Entonces, en ese orden de ideas, creemos necesario y oportuno discutir con el ministro de Agroindustria de la Nación cómo hacemos para poder tener recursos de manera urgente. Desde Corrientes informó para el noticiero Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.